Territorio Mac, el primer programa radiofónico para usuarios Mac. iOS es el sistema operativo móvil de Apple. La compañía de la manzana desveló la existencia del iPhone OS el 9 de enero de 2007 en la Macworld Conference and Expo. El 29 de junio de 2007, hace 12 años, Apple lanzó el primer iPhone. Ahora vamos a conocer cómo ha cambiado el sistema que llevas en tu iPhone y iPad con Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnología Apple. Conectamos con Madrid. Julio, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias, un placer estar por aquí, pues eso, intentando evangelizar al personal. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo valoras la evolución de iOS en estos 12 años? Uf, pues la verdad que iOS cuando empezó era bastante arcaico a todos los niveles, ¿vale? Ya no vamos a entrar en temas de pues que no permitiera copiar y pegar o que no tuviera multitarea, que no la tuvo hasta la versión 4 en 2010, en fin, todo ese tipo de cosas. A nivel de desarrollo de iOS se nota mucho que Apple no tenía claro, es decir, fue una apuesta muy arriesgada por parte de Steve Jobs apostar por el iPhone, por iPhone OS, que es como se llamaba en aquel momento el sistema. No anunciaron el kit de desarrollo hasta meses después para asegurarse de que realmente a la gente le podía interesar este tema. Entonces se notaba que el desarrollo en entornos Apple era bastante minoritario y sus herramientas y sus capacidades eran bastante limitadas. Entonces Apple, la verdad que ha hecho un grandísimo trabajo, ha invertido muchísimo dinero, ha contratado a los mejores ingenieros que había en el mercado para ir configurando durante todos estos años. Se dio cuenta, por ejemplo, que el lenguaje que se utilizaba hasta ese momento, Objective-C, pues no era un lenguaje de futuro, no era un lenguaje seguro, no era un lenguaje que sobre el que se pudieran apoyar para seguir adelante y evolucionar sus sistemas de cara al futuro. Comenzaron el proyecto de Swift en 2010, lo lanzaron en 2014, han tenido una excelente evolución. Ahora han lanzado Swift UI para permitir hacer aplicaciones de una manera muchísimo más sencilla que antes. Es decir, la evolución al final forma parte de lo que he comentado. Lo que están haciendo es democratizar el desarrollo y permitir que mucha más gente pueda acercarse al mundo del desarrollo y pueda expresar su creatividad, pueda expresar sus ideas a través de apps que bueno, pues luego pueden llegar a millones de personas simplemente pues colgándolo en el App Store. La versión actual de iOS es la 13.3.1. Se lanzó el 10 de diciembre de 2019. Puede ser instalado a partir del iPhone 6S, el iPad Air 2, el iPad Mini 4 y el iPod Touch de séptima generación. Una de las cosas que más valoro, Julio, es que, por ejemplo, el iPhone 6S, un iPhone discontinuado en septiembre de 2016, puede beneficiarse del sistema operativo móvil más actual. Hacer esto no es nada fácil, ¿eh? La verdad que sí, y en ese sentido Apple este pasado 2019 ha dado un paso también muy importante, y es que ha empezado a dar actualizaciones menores de seguridad a dispositivos que ya están obsoletos, es decir, aquellos dispositivos como los iPhone 6 o 6 Plus que ya no tienen acceso a la última versión de iOS 13, sí han recibido una versión de actualización para un boletín de seguridad importante, para varios boletines de seguridad importantes, pudiendo actualizar esa versión de iOS 12 que, bueno, pues de alguna forma permite mover o permite alargar, ¿no?, esa longevidad, esa vida de los dispositivos. Pero esto va a ir a más todavía, es decir, el hecho de que Apple tenga una arquitectura por la que ellos controlan tanto el hardware como el software les permite poder hacer este tipo de cosas, les permite poder intentar que los dispositivos duren lo más posible, y solamente en el caso de impedimentos a nivel físico, es decir, pues que el dispositivo tenga menos memoria de la que necesita. Por ejemplo, el punto de corte ahora está en que el dispositivo tiene que tener al menos 2 GB de memoria RAM. Entonces, como los iPhone 6 y 6 Plus solo tienen uno, pues se quedan fuera. Entonces, son ese tipo de cortes para mejorar el funcionamiento de los dispositivos más modernos, los que cuando ya han pasado al menos 4, 5, 6 años, puede haber llegado incluso con el 5S pasó, de vida, pues quedan obsoletos en cuanto a lo que es el sistema operativo. Pero ha llegado un momento en el que los dispositivos tienen tal capacidad, las CPUs son tan potentes, tienen la suficiente memoria, tienen la suficiente tecnología ya dentro, y la evolución, como ya hemos visto en los últimos años, se ha basado, pues no hay más que ver el iPhone 11 o el 11 Pro, la mejora que tiene con respecto a la generación anterior, básicamente es una CPU mejor y una mejor cámara. Por lo demás, son prácticamente idénticos. Es decir, y no solo le pasa a Apple, todas las marcas, en lo que es su evolución de los dispositivos, pues están de alguna forma siendo continuistas. No porque... porque no se puede estar rediseñando un dispositivo cuando funciona cada año, sino también porque la tecnología ya no va para más. Es decir, hemos tocado techo de alguna forma y ya evolucionar esa tecnología requeriría una reinvención tipo pantallas flexibles, tipo lentes de realidad aumentada, o sea, cambiar el factor de forma de alguna forma para que eso pudiera ir más allá, pero si no, todas las marcas están en ese punto. Entonces, eso nos va a proporcionar que, por ejemplo, hoy un iPhone 11, un 11 Pro, van a poder tener fácilmente una vida útil de 6, 7, 8 años con las últimas versiones de sistema operativo sin ningún tipo de problema. Por eso Apple, que no es tonta, está empezando a volcar sus esfuerzos en los servicios, porque sabe que las ventas de los iPhones y de los dispositivos y del hardware cada vez va a ser menor. Y al final, el iPhone o el iPad no dejan de ser un ordenador. Y no tenemos nada más que ver cuánto nos dura hoy día un ordenador. O sea, yo tengo todavía... mi hija está usando un iMac del año 2008, que aunque no tiene la última versión del sistema operativo, sigue funcionando igual de bien, sin ningún problema. Ordenadores del año 2010, 2011, siguen funcionando hoy día sin ningún problema. Esto va a pasar también con los teléfonos, que tengamos teléfonos de Apple, pues eso, de 6, 7, 8 años de vida, y que sigan funcionando como el primer día y que sigan teniendo todas sus actualizaciones sin problema. Esto marca la diferencia. Por último, Julio, Mac Catalyst, la herramienta de Apple que facilita la portabilidad de las aplicaciones del iPad a macOS, ¿tiene un largo recorrido? El problema que tiene Catalyst es que es un proyecto que se inició a la vez que el que te he comentado de SwiftUI, ¿vale? Son dos proyectos separados en el que, por un lado, Apple, un equipo de Apple tuvo la gran idea de intentar permitir que la librería de aplicaciones para iOS funcionara en el Mac, ¿vale? Para permitir que haya muchas más aplicaciones en el Mac, ¿no? Y que haya sobre todo una sinergia de que yo tengo mi app en iOS, tengo mi app, o sea, en el iPhone, en el iPad y también en el Mac, y están conectadas, pues como sucede ahora con la app de notas o como sucede con la app de recordatorios, etcétera, que están de alguna forma conectadas. Y luego otro equipo diferente fue el que creó la librería de creación de interfaz SwiftUI. Entonces, claro, si estamos todavía en aplicaciones más antiguas y seguimos usando Objective-C y usamos la librería antigua, Catalyst es una muy buena opción para permitir poder llevar las aplicaciones de iOS al Mac. Pero, en cierta forma, ha nacido con un futuro poco prometedor en ese sentido, porque SwiftUI ha venido a hacerlo mejor que él, porque al final SwiftUI va a permitir crear diferentes interfaces y no son compatibles uno con lo otro, ¿vale? Entonces, digamos que yo creo que Catalyst va a ser más bien una librería de transición, ¿vale? Nos va a permitir empezar a vislumbrar ese ecosistema compartido entre aplicaciones, pero tarde o temprano todo el mundo se va a pasar a SwiftUI, ¿no? Y entonces, pues al final, esa será la forma en la que podremos ver más aplicaciones multiplataforma. Pero bueno, siempre están ahí las dos opciones, ¿no? Porque pueden ser buenas, depende del tipo de desarrollo, pues se puede usar uno u otro. Pero la verdad que sí es algo que es interesante. Julio, gracias por explicarnos cómo ha evolucionado iOS, el sistema operativo móvil de Apple, y tus previsiones para el futuro de iOS. pues nada, un placer. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo pues lo que es el futuro, ¿vale? Que el futuro va a llegar, nos guste o no, y la verdad que sin duda va a ser apasionante. Sintonizas Territory Mac.